eres mi lucky charm por la mañana. De solo ver tus ojos sé que tienes ganas. Oh no. Porque esa cinturita me desarma. Pero jugamos Lego por toda la cama. Filosofía de los que hicieron tu vida una monotonía. Tu corazón hecho pedazos, tú lo sabías. Pero ahora tú eres mía. Mira, me pide love, pide love, pide love, pide love. Ese party criminal como Nati niña. Ay baby tú me encantas. Nadie como tú en la plaza. Esos ojos no me engañan. Cupido ya tiró su flecha mamá. Yo sé que sufro mucho con el amor, pero cuando se lo hago soy el mejor. La pongo de espalda, de frente o de lado. Le gusta la crema, le gusta el helado. Ella me tira y nos fuimos pa' la calle. Lo que callao sin detalle. Ella pone a llorar, mami. Yo te pongo a bailar. De los que hicieron tu vida una monotonía. Tu corazón hecho pedazos, tú lo sabías. Pero ahora tú eres mía. Y ella me pide love, pide love, pide love, pide love, pide love. Come on, give me flow, ma, baby, give me flow, ma. I keep it low, ma, let it keep it low, ma. Give me flow, ma, baby, give me flow like forever night. And anytime you want some more, all you gotta do is call me. Baby, when you need some more, all you gotta do is dial me. Oh, cause darling, you know you can count on me. Hey, I'ma be a love, be a love, be a love, be a love, be a love. And I'ma give a love, give a love, give a love, give a love. Type O, yeah, yeah, you know.